de la empresa Oceanografía fue detenido este lunes en Acapulco y de inmediato fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada, la CEIDO de la PGR, para que declare por diversas imputaciones graves, entre ellas el presunto lavado de dinero, así como otras irregularidades como la falta de pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con funcionarios de la Procuraduría General de la República, en la detención participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes resguardaron y vigilaron a Yáñez durante su traslado a la Ciudad de México. Este hombre, ex administrador único de la empresa Oceanografía, está acusado también de participar en un presunto fraude en contra de Banamex por 5.312 millones de pesos. Y Petróleos Mexicanos dijo este martes que desalojó a unos 15.000 trabajadores de las plataformas en la zona petrolera de la Sonda de Campeche en el Golfo de México debido al mal clima. El desalojo se realizó en cumplimiento a un plan de respuesta a emergencias por huracanes, dijo la petrolera en su cuenta de Twitter. Alrededor de 15.000 trabajadores fueron desalojados en las últimas horas con el apoyo de 97 embarcaciones y 36 helicópteros, agregó Pemex. El Servicio Meteorológico Mexicano ha alertado de una perturbación tropical con un 40% de convertirse en ciclón en el Golfo de México y que, le repito, va a traer lluvias intensas al estado de Puebla. Vamos a dar una vuelta por el mundo. El mundo. Sorprende a todo el globo y sobre todo a los Estados Unidos la respuesta solidaria de Cuba y los países de la alternativa latinoamericana, la alternativa bolivariana para las Américas, integrada por naciones como Bolivia, Venezuela, Argentina, el Uruguay y Ecuador, cuyos presidentes, cuyos mandatarios o representantes se reunieron ayer en La Habana para comenzar una estrategia internacional para detener el avance del virus del ébola en África. Pues bien, esta respuesta de los países latinoamericanos, pobres en comparación a las grandes potencias internacionales como los Estados Unidos, pues sorprendieron. Y este envío de cientos de médicos y especialistas de salud de Cuba a África, por lo menos 460, que ya están, por ejemplo, en Sierra Leona, pues ha obligado a altos funcionarios de los Estados Unidos y a algunos de los principales medios de comunicación de este país a resaltar esta respuesta solidaria de Cuba y los países de América. Ahora, con la invitación de Fidel Castro a que tanto Estados Unidos como Cuba pues pongan en marcha una estrategia conjunta que eliminen sus diferencias y se sumen para enfrentar la crisis del ébola, pues el debate en los Estados Unidos ha tomado otro giro. Por ejemplo, el New York Times, este prestigiado diario, en su editorial publica que la impresionante contribución de Cuba en la lucha contra el ébola resalta de un país pobre a miles de kilómetros de las naciones de África Occidental que están padeciendo el brote de la enfermedad y que podría terminar jugando el papel más destacado entre las naciones que están trabajando para frenar la propagación del virus. El editorial del New York Times sugiere que aunque la enorme contribución de Cuba forma parte de un esfuerzo para mejorar su estatus en el escenario mundial, debe ser aplaudida e imitada, puesto que otros países con grandes recursos como Estados Unidos y los países que integran la Unión Europea pues han tenido una respuesta lenta ante las miles de muertes, ya más de 6.000 muertes que se han registrado en los países de África Occidental por el virus, este virus que produce graves hemorragias y que termina con la vida de las personas en apenas unas semanas. El ébola, que pues como muchas de las enfermedades, ataca a las personas más débiles, a las personas más pobres, a las que se encuentran en una situación de carencia extrema. No es gratuito que esta epidemia haya surgido en África, donde las condiciones de marginación son altas, sobre todo, le repito, en países del África Occidental, donde además hay una gran población, hay un gran número de población. Ahí está Nigeria, por ejemplo, que es el país más poblado de África. 10 de la mañana con 11 minutos, le recuerdo teléfonos en cabina para que nos llame, 242-1280, 232-7238. Estamos conectados en Twitter, en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla, y también en Facebook nos puede localizar si usted marca el perfil Contigo Puebla Radio, donde podemos comentar todos los mensajes que usted nos dejen a través de estas vías de comunicación. Más adelante le vamos a tener el seguimiento del caso de Chalchihuapan. Ayer hubo una rueda de prensa con los líderes de los movimientos que están pugnando por la liberación de las personas que fueron detenidas el sábado por la madrugada. También le vamos a tener la manifestación de habitantes de San Jerónimo Xayacatlán, adheridos al movimiento antorchista, que ayer precisamente también se manifestaron en estas calles de la ciudad de Puebla, demandando juicio político en contra del alcalde de San Jerónimo Xayacatlán, este municipio de la Mixteca Poblana, ya que pues se está haciendo costumbre en Puebla que violentamente se desalojen las protestas de ciudadanos organizados o de agrupaciones. Efectivamente, precisamente ya en Xayacatlán se dio un caso de estos después de que el presidente municipal desalojó con lujo de violencia un plantón de antorchistas, y le vamos a tener aquí la crónica. También más adelante, Claudia de Mendieta desde la Ciudad de México con sus sí comentarios, y vamos a hablar del bullying y precisamente de este caso que le comentaba hace unos instantes, de este niño que fue lesionado en los genitales, pero por su maestra. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. 10 de la mañana con 13 minutos, seguimos Contigo Puebla después de este corte comercial. El Senado aprobó la ley de telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. En el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sabemos que la opinión de los profesores es importante para mejorar la educación. Por ello, los invitamos a conocer el micrositio sobre evaluación del desempeño docente en www.inee.edu.mx. Y a expresar sus opiniones sobre los aspectos a evaluar en un desempeño docente profesional y eficaz. Ayúdenos contestando el cuestionario ubicado en el micrositio. Tu participación es importante. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Diez de la mañana con 15 minutos, regresamos Contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, @ Contigo Puebla, @ Luis Fer Soto, en ambas cuentas nos podemos comunicar y pues podemos comentar todo lo que ustedes ahí nos propongan, y sobre todo temas. Si tienen algún tema por ahí que crean que podemos darle seguimiento y que puede ser de interés periodístico, también ahí en nuestras cuentas nos podemos localizar, nos podemos encontrar, compartir opiniones y por supuesto darle seguimiento a los temas que ustedes nos propongan. Ayer se dieron varias manifestaciones aquí en la ciudad de Puebla. Le hablaba hace un rato de manifestantes de la Junta Auxiliar de la Resurrección, pero también se manifestaron integrantes del movimiento antorchista, quienes vinieron desde San Jerónimo Xayacatlán, este municipio ubicado en la Alta Mixteca Poblana, donde hay un problema grave, ya hay un problema que se ha tornado hasta violento, después de que varios integrantes de esta organización pues comenzaron una jornada de protestas para la donación de un terreno de 2 hectáreas para la construcción de un hospital en San Jerónimo Xayacatlán. Después de la negativa precisamente de la presidencia municipal por hacer la donación o por llegar a algún acuerdo con los solicitantes de esta obra, pues bueno, los antorchistas decidieron plantarse frente a la presidencia municipal. Tenían 35 días, poco más de un mes, afuera de la alcaldía cuando el presidente municipal Wilfrido Villanueva Martínez, con un grupo de delincuentes, según dicen los antorchistas, pues los desalojaron de manera violenta entre el 8 y el 9 de octubre, frente al Palacio Municipal. El 17 de octubre, cuentan los antorchistas, el presidente y su cabildo acordaron que no van a ceder la donación del terreno para la construcción del Hospital Integral, a pesar de que era un acuerdo que habían pactado con la Secretaría General de Gobierno. Aclararon que la donación no es a nombre de Antorcha Campesina, sino a nombre de la Secretaría de Gobernación, para que posteriormente la Administración Estatal destine los recursos a la Secretaría de Salud para la construcción de este hospital, en este municipio de la Mixteca, cuya clínica de salud fue construida en los años 80, es una pequeña clínica de salud que no puede ser ampliada, que no tiene las condiciones y pues que resulta completamente insuficiente para las necesidades de la población. Entonces, aquí hay un conflicto político derivado de la demanda de una obra pública necesaria. Vamos a escuchar entonces las voces de los antorchistas que ayer marcharon por las calles del centro de la ciudad de Puebla. El día 8 de octubre, a través del el repique de campanas, llamó a todo el pueblo para que agredieran al grupo de antorchistas que estábamos plantados desde hace 35 días enfrente a Palacio Municipal, para pedir al presidente obras tan elementales como es agua potable, electrificación, dos, la donación de 2 hectáreas de terreno para la construcción de un hospital que vamos a gestionar a través de nuestros diputados federales. El presidente municipal nunca quiso resolver el asunto. Tuvimos que venir aquí con el gobierno, con gobernación. Nos atendieron para ver el terreno que estábamos proponiendo nosotros para la construcción del hospital, que es un terreno que es del municipio, son 40 hectáreas de terreno que tiene el municipio. De esos únicamente nosotros estamos pidiendo 2 hectáreas para la construcción del hospital. Pero como el presidente es de la línea perredista, ellos nunca desde un principio dijeron que no nos iban a dar el terreno. Y nosotros pues estuvimos allá en plantón hasta el día 8, cuando fuimos agredidos, donde muchas personas de la tercera edad, señoras grandes, niños, habían muchos niños ahí jugando en el corredor. Fuimos agredidos brutalmente con machetes, palos, cuchillos. Varios de ellos llevaban pistolas, gentes con antecedentes penales. Les fue dicho que se nos iba a dar el acta de donación del terreno. Y por eso nosotros aceptamos esa negociación. Y levantamos el plantón y nos vinimos aquí con el señor Cornejo. El señor Cornejo, ¿qué nos dijo al siguiente día? Que todo lo que había pasado en San Jerónimo, que se olvidara, que no había ni perdedores ni ganadores, que en esta lucha, que lo único que quería, que nos iba a ayudar, era darnos el terreno para la donación del terreno para el hospital. Cosa que no fue así. Por eso estamos aquí exigiendo al gobierno que resuelva este asunto, que destituyan a Wilfrido Villanueva, porque no es justo tener ese presidente asesino en San Jerónimo, porque no solamente después del 8 de octubre ha habido más amenazas, ha habido más agresiones en contra de nuestros compañeros. Entonces se ve que la cosa va a empeorar y por eso exigimos su destitución al Congreso del Estado y también que saque las manos en Enrique Nasser de San Jerónimo Sayacatlán y de toda la Mixteca, porque acaban de hacer una conferencia de prensa donde unió a 7 presidentes para apoyar a Wilfrido, que es un asesino en San Jerónimo. Y los antorchistas no estamos de acuerdo con esa política y exigimos al gobierno que dé solución y que destituya a Wilfrido y a Enrique Nasser de esa región. La clínica de San Jerónimo fue fundada en 1980, una de las más pequeñas. No cabe, no se puede hacer ni la ampliación de esa clínica. Entonces, en la clínica, por ejemplo, atienden lunes, martes, viernes y sábado, viernes y jueves y viernes. Atienden de 9 a 4 de la tarde. No hay atención en la noche, en partos, en nada, no ha habido nada. Ha habido gente, apenas en diciembre se murió una señora por parto, por no llegar a tiempo al hospital de Acatlán. Es que la carretera está muy pésima y estamos a 1 hora de Acatlán, donde está el hospital más cercano, pero llegando al hospital de Acatlán siempre está saturado de gente, siempre está saturado. Hay que irse a las 4 de la mañana para que nos puedan atender y a veces hasta el siguiente día nos atienden. Entonces ahí en la región no hay otra manera de curarse. No, por ejemplo, nosotros en San Jerónimo somos más de 5,000 habitantes. Está Tonahuistla, está Totoltepec de Guerrero, que es otro municipio que está a 20 minutos de San Jerónimo.